pasar por el pilar. La Virgen está dormida, la Virgen está dormida, no la quiere despertar. Un carretero que viene cantando por el rabal, lleva en su toldo pintada, lleva en su toldo pintada. Y en los collerones lleva campanas, campanas, campanas las cinco mulas. Besos de nieve y de lumbre lleva el aire de Moncayo, y las mulas van haciendo heridas, heridas, heridas al empedrado. Se oye una brava canción de las torres, las campanas, de las torres, las campanas están tocando oración. Dos besos traigo en los labios a mi Virgen del Pilar. Uno me lo dio mi madre, uno me lo dio mi madre, el otro Soledad. El perro del carretero juega con la mula torda, y es que sabe que han llegado, llegado, llegado, y han llegado a Zaragoza. El Ebro guarda silencio al pasar por el Pilar. La Virgen está dormida.